lo más grave es que el candidato de la alianza dice, pero por favor, yo también soy partidario. ¿Pero por qué estamos en esta situación? Porque 36 diputados de la alianza presentaron el requerimiento al Tribunal Constitucional y además pedían que se eliminara el uso por parte de los servicios de salud del dispositivo intrauterino que hoy día usa casi el 50% de las mujeres en Chile. Entonces, esa es la inconsecuencia. Se dice una cosa para caer bien a la gente, pero otra cosa es muy distinta, cómo se vota en el Congreso, y todas las situaciones que estamos hoy día es precisamente provocada por ese requerimiento al Tribunal Constitucional.